Y te digo, ven, apaga la luz, que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar. Ella dijo, ven, apaga la luz, que esta noche pa' bailar, que esta noche pa' gozar, que esta noche. Tu cara inocente desnuda mi mente y vas despertando mi instinto animal. Te invito a perdernos, seré tu secreto. Me acerco en silencio y te doy la señal. Oh, oh. Ven siguiendo mis pasos, reduciendo el espacio hasta sentir que estás aquí. Pégate a mí, pégate a mí. El ritmo va sonando, nos vamos enredando. Salimos de aquí, yo quiero seguir y sin pensar. Ella dijo, ven, apaga la luz, que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar. Ella dijo, ven, apaga la luz, que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar, que esta noche. Tu cuerpo y mi cuerpo se quieren juntar. Mis manos te buscan, tu boca me gusta. Me quemo en tu fuego y no me puedo escapar. Oh no. Ven siguiendo mis pasos, reduciendo el espacio hasta sentir que estás aquí. Pégate a mí, pégate a mí. El ritmo va sonando, nos vamos enredando. Salimos de aquí, quiero seguir y sin pensar. Ella dijo, ven, apaga la luz, que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar. Ella dijo, ven, apaga la luz, que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar, que esta noche. Siguiendo mis pasos, reduciendo el espacio hasta sentir que estás aquí. Pégate a mí, pégate a mí. El ritmo va sonando, nos vamos enredando. Salimos de aquí, yo quiero seguir y sin pensar. Ella dijo, ven, apaga la luz, que esta noche es pa' bailar, que esta noche es pa' gozar. Ella dijo, ven, apaga la luz, que esta noche pa' bailar, que esta noche.